Arrancamos Ruido Rebelde esta noche con invitados en el piso, con los chicos de Morder de Chile, que estuvieron tocando el sábado pasado en la Plaza de las Carretas, en la jornada por la libertad de los presos políticos del caso Bomba de Chile. Como siempre, hoy vamos a compartir mucha música, los bloques que habitualmente lunes a lunes escuchamos, y arrancamos como siempre con el bloque ibérico. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Hoy en el bloque ibérico vamos a estar escuchando una gran banda española. Estamos hablando de Machetazo, la canción que vas a escuchar, Garrote Vil. Seguimos con más bloques ibéricos, nos vamos a ir a escuchar un clásico de la narcopunk de ese estado. Lo que vas a escuchar es Puaj, Explico Algunas Cosas. Pero tras cada niño muerto,

Esta semana en el reporte de la escena nuestra americana vamos a ir a Puerto Rico a escuchar una banda con muchos años en la escena de ese país. Estamos hablando de Cojoba, la canción que vas a escuchar, Atea. De Puerto Rico nos vamos a ir a Uruguay a escuchar una banda que ya se separó. Estuvieron por Argentina haciendo una presentación de despedida sobre el final del año. En este caso vamos a escuchar una canción inédita que grabaron en su gira europea hace ya algunos años atrás. Estamos hablando de Los Pirexia con Santi y Rick de invitado. La canción que vas a escuchar se llama Tierra de Asilo. Uruguayo sigue extraditando refugiados. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad, Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Informate. Esta semana tenemos en el piso a los chicos de Murder. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Acá estamos, bien, bien. Aprovechamos que andan por estos lados tocando. Después vamos a hablar sobre el final y vamos a escuchar un poquito a la banda. Pero en este espacio que todas las semanas informamos sobre la situación represiva, vamos a tratar de acercarle a los que están del otro lado algo de info sobre lo que es el conocido caso Bombas, ¿no? Y sí, hay sí. Presos. Claro, sí. Bueno, igual nosotros no es que estamos contando más o menos lo que pasa. Quizás no tenemos así el conocimiento exacto, pero más o menos sabemos y la idea es como comunicarlo. El caso Bomba se trata de que hace un par de años, como desde el 2004, 2005, se han empezado una parte de anarquistas, están empezando a poner bombas. Y no hay... Y no se encuentran los responsables de parte del Estado y hace en agosto del año pasado se efectúa una operación a diversas ocupas que eran como conocidas en el ambiente, que quizás sostenían un discurso más o menos parecido pero sin ninguna prueba y se les lleva detenido y así están hasta ahora, pues están en un régimen de máxima seguridad con 2 horas de patio al día, con solo visitas familiares, bueno, exceptando la niña. Tienen más, hay más, puede entrar más gente a verlas, tienen un poco más de libertad, entre comillas. Y cuando fue todo el cuento este, que es la operación que llamaron Salamandra, le pusieron, allanaron un par de ocupaciones, que tenían centros sociales donde hacían actividades abiertas, que era como gente con un discurso más o menos claro, y domicilios particulares, se llevaron a un montón de gente que estaba... que ya tenían listas así de detenciones, buscaron a esa gente. La gente, también hubo un par de casos de gente que cuando se estaban llevando a los compañeros opuso así y también los agarraron, viste, le inventaron prueba en el momento así para adentro. Supuestamente la investigación era de 6 meses, ¿no? Que se cumplieron en febrero los 6 meses, el 14 de agosto, y de ahí ya les tenían que decir si iba a haber un juicio o qué iba a pasar, y eso todavía... No, y se supone que el 16 de marzo iba a ser la audiencia, la corrieron un día después, el jueves pasado, ahora la corrieron para este jueves, y siempre están, y la excusa obviamente, no sé, no había sala suficientemente grande para hacer el juicio, y así, no sé si la van a hacer este jueves tampoco, los compañeros están en huelga de hambre, así desde fines de febrero. ¿Cuántos son los compañeros de este llamado caso Bombas que están? Son 14 personas. Y 10 están en la cana por prisión preventiva y hay otros 4 que están con medidas cautelares así en la casa, prisión domiciliaria, firma. Están todos formalizados, digamos. Sí. Y se supone que en esta audiencia lo que va a hacer es quieren reformalizarlo porque le están pasando por ley antiterrorista. Entonces eso está... jodido porque es una legislación aparte, no es como funciona normalmente la justicia, tiene como otros códigos, otras formas, de hecho son procesos secretos, los abogados pudieron ver la causa hace un mes como mucho, recién ahí como leer todo lo que es el archivo, la causa, para generar una defensa. Funciona diferente a cómo funciona la justicia. Claro, o sea, y todo en pro de mantener el preso más tiempo al que esté imputado, porque, por ejemplo, cuando se decide las medidas cautelares tiene que haber un acuerdo unánime para que salga en libertad el que esté imputado. Si es que uno se niega, no hay libertad. Claro, cuando no te pasan por esta ley antiterrorista se supone que hay una sala con un par de jueces y si está la mayoría de los votos de que te den, no sé, medidas preventivas que va a firmar, salía afuera. Si te pasa la ley antiterrorista tiene que haber todos los votos que te dé la libertad, entre comillas, si no queda adentro. Quedas adentro. Y así un montón de ha habido una reforma a la ley antiterrorista en los últimos meses. Había escuchado algo al respecto. Sí, hubo efectivamente cuando fue la huelga de hambre de los presos políticos mapuches, una de las del acuerdo que se firmó para terminar la huelga era un arreglo hacia la ley antiterrorista, y específicamente no me acuerdo todas las leyes que eran, pero son todas apuntan hacia más libertades del Estado. Por ejemplo, ahora es legal bajo la ley antiterrorista el que haya un infiltrado, que antes se hacía pero era más clandestino, ahora es legal. Se endurecen mucho más las penas, bueno, también se arregló un poco también en el tema de la asociación ilícita, que normalmente es medio confuso. También agresión a carabineros, por ejemplo, que han endurecido mucho, y no solo después de la ley de la huelga mapuche, sino ya hace el último año vienen endureciendo mucho las penas también de lo que es agresión a carabineros, agresión de obra. Agresión, que puede ser desde decirle algo, te pueden dar va desde 2 años a 40, me parece. Sí. ¿Ustedes notan que, digamos, con el cambio de gobierno se ha endurecido mucho más la legislación en términos represivos? Uno de los puntos de campaña, en verdad, de este gobierno era no a la puerta giratoria, viste, al entrar y a salir. Le estaba dando mucho el tema de la delincuencia, de todo. Entonces, por ejemplo, ya se instauró lo que es la prisión preventiva, se instauró como algo normal, que antes era solo, bueno, si la presunción de inocencia, y si determinaban que era muy peligroso para la sociedad según sus códigos, te dejaban adentro. Ahora ya está instaurado de que toda persona que se le imputa un delito ya tiene prisión preventiva por lo menos 6 meses, por ejemplo. Eso ya se normalizó. Primero sos culpable y después, claro, sí, en tal caso quedás en libertad. Bueno, y también una presencia policial que es mucho mayor en la calle. O sea, ya ahora igual existe una costumbre hacia ver tipo el carro lanza agua en la calle, policía especial, fuerzas especiales en la calle, así. Claro, esas promesas de campaña fueron las únicas que se cumplieron, en verdad. 10.000 policías más en la calle, de los cuales ya hay 5.000 más. Y de aquí a 2 años más se supone que van a estar los 10.000. 10.000 nuevos represores en la calle. Sí. Bueno, ¿cómo puede hacer el oyente para obtener más información respecto a esto? Si quiere acercar la solidaridad, algún sitio web, alguna página que puedan visitar para saber. Claro, hay una web que es de noticias, que está actualizando constantemente lo que va pasando, que es la página homodollars.org, homodollars.org. Y ahí están subiendo información constantemente, no solo del caso Bombas, también está el blog de la agrupación de familiares y amigos de los detenidos, que es ahora no me acuerdo bien, pero está dentro de los links, o está en la página Modular. Puede revisarlo en los enlaces, se encuentra fácilmente. En este momento no la tenemos apuntada. Bueno, vamos a ir dando cierre a este bloque, le agradecemos. Vamos a estar sobre el final del programa escuchando algunos temas de Morder, nos van a contar la gira, cómo viene, así que nos vamos a escuchar La Tortura de La Polla Records, y con esto vamos cierre al bloque. Gracias. Bueno. We'll be right back.

lo que pasaba en el bloque metal, Black Sabbath, de su disco Master of Reality, Children of the Grave. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Comenzamos hoy este reporte de la escena global en Dinamarca. Vamos a escuchar Nuclear Death Terror. La canción que vas a escuchar se llama Chaotic Silence. Seguimos con más rarezas globales. Nos vamos a ir a Japón a escuchar un Holy Gripe. Esta banda, su disco es del año 98. Lo que vas a escuchar, Indeus Crime. Yeah. medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Continuamos con Ruido Rebelde esta semana con los amigos de Mordor en el piso que están de gira por Argentina y Uruguay. ¿Cómo estás? Acá estamos súper bien, contento de estar acá. ¿Cómo vienen las fechas? ¿Dónde han tocado? Llegamos como hace más o menos 3 semanas, más o menos. No, como 4 semanas ya. El 5 tocamos en Moreno, en Merlo, en una actividad, jornada de solidaridad con los presos del caso Bomba. Y el sábado, el sábado que recién pasó, tocamos en la Plaza de Moreno, también en solidaridad con, que era con Diego y Leandro, son unos presos que están por unos robos a unos bancos, parece. Y el domingo ayer tocamos en La Ferrera, una actividad por el aniversario del golpe de Estado, y estuvimos tocando ahí de improviso unos temas ahí al lado de la estación del tren. ¿Qué tal le fue en la fecha? ¿Cómo la pasaron con la gente acá? Bien, bien, súper bien, así, entretenido. Igual nosotros también venimos a compartir, así, no tan como tocar, así, irnos, como la idea es. Ya estaba entretenido, hemos conocido a harta gente de distintos lados. Hay gente que le gusta harto, otra gente que quizás no. Pero está bueno, está bueno. Ha estado entretenido el viaje. Ahora vamos a ir a escuchar uno de los temas del disco, ustedes que lo editaron en cassette. Sí. Y que, bueno, me comentaban los chicos que hay una idea de no editar en CD, ¿no? Claro, sí, la idea es también para revivir un poco eso del cassette, que se grabe, que se mueva. También de repente, si es por un CD, pues, alguien por último lo subimos a internet y se lo va a bajar, mejor. Se lo bajan. Claro, retomar ahí un poco eso. Y de las ediciones, una edición, tratar de hacer ediciones bonitas, cosas que... ¿Cuánto hace que grabaron este disco? Este verano lo estuvimos grabando, de hecho lo terminamos de editar así semana antes de venir. Lo grabamos como entre noviembre y diciembre, algo así. Y la edición la terminamos en finales de febrero, algo así. Sí, bueno. Bueno, vamos a ir a escuchar Devastación, tema de Mordor de su nuevo disco. Palabra cruzada. al pasado o al futuro, a una era en que el pensamiento sea libre. Desde la era del Gran Hermano, desde la era de la policía del pensamiento. Seguimos con los chicos de Mordel acá. Se van ahora a tocar a Uruguay. Sí, sí, vamos a estar tocando el 2 de abril allá en Uruguay con Habitación 101, Malchiques. Y estamos viendo si es que íbamos a Maldonado, parece que hay un chico que puede organizar la fecha. Todavía igual estamos así como, de repente si nos sale algo, vamos y tocamos, ¿no? Así también estamos como un poco a la deriva en ese sentido, como que si es que sale una fecha también vamos, como que esa era la idea un poco también. En Santiago es el lugar donde por ahí se centraliza más, ¿no? Las tocatas y eso. Claro, sí, sí. Como acá en Buenos Aires también puede ser. Y... ¿Con qué tipo de bandas suelen tocar allá? En Santiago nosotros tocamos con, tenemos a unos amigos que se llaman Saderir, antes se llamaban Infiel, Disputa, que eran gente que tocaba en Pirómanos del Ritmo, Colapso Auditivo. Toque de Queda también son unos amigos que tocan así, tocan como más trachas, pero está bueno, tocan ahí con la gente. Ay, igual están saliendo bandas y se están haciendo unas hartas tocatas que están interesantes, así como que se mezclan más con el metal también, pero también así desde el anticapitalista, libertario, anarquista. ¿Lugares para tocar? ¿Generalmente dónde se hacen las tocatas? Bueno, normalmente cuando se hacen tocatas hay unos centros sociales, uno que se llama Cueto con Andes, que también fue allanado con la operación Salamandra del caso Bomba. Y bueno, hay ahora una ocupa que se llama La Máquina, parece. Allá donde vivimos nosotros, en Valparaíso, hay una ocupa que se llama La Tiao, que tiene un subterráneo grande que se presta para hacer actividades, tocatas, y está bueno. Normalmente se queda dentro de ese círculo también, no se usan mucho los bares o tener que pagar por un local. Acá, digamos, es mucho más complicado tocar, ya habrás hablado con... Sí, sí. Sí, tenés que conseguir un local. Bueno, ahora lo que nosotros hemos tocado en una casa y en plaza, más que nada, porque si nos contaban que los locales son súper caros. Así. Sí, es muy difícil y hay también una cultura dentro de la escena de también de pagar para tocar. Muchas de las bandas nuevas por ahí, claro, de pibes que por ahí no están tan involucrados. Uh-huh. Sí, claro, eso también nos parecía, nos chocaba, sí, porque claro, una moneda para tocar que sí, porque se tiene que, es lo que se tiene que hacer realmente para pagar la amplificación, para pagar los locales. Allá lo bueno es que igual hay gente que está ocupando espacio, gente que está teniendo equipo y se está logrando poder así parar una tocata fácilmente sin tener que... Bueno, vamos, sabemos que esta gente tiene por ejemplo cajas de sonido, este tiene un amplificador y se piden y se está tocando con eso y se cuidan también porque son equipos que nos sirven a todos al fin y al cabo, ¿no? Los que queremos hacer tocatas, tocar, está bueno eso también, pues. Contanos, ¿y han ido a tocar a otras regiones? No, principalmente Santiago y Valparaíso, más Valparaíso que... A Santiago hemos ido a tocar dos veces y en Valparaíso, bueno, estábamos tocando. De repente hay meses que no tocábamos y después otro que tocamos todos los fines de semana, igual. Varía un poco. Si alguien se quiere bajar el disco, contactarse con ustedes, ¿cómo puede hacer? Tenemos un mail que se llama muerdemierda@gmail.com. Y ahí nos pueden escribir, pues, si es que quieren tener acceso al cassette o si es que quieren para descargarlo, se lo podemos enviar, o si para conversar, así quizás alguna duda que le quede. Vamos a ir a escuchar una canción y nos vamos a despedir de este Ruido Rebelde de hoy. Estamos acá con amigos, con el Punky que nos vino a visitar, con Diana, la vieja amiga, que nos reencontramos después de mucho tiempo. Y estaremos en contacto. Claro. ¿Qué canción vamos a escuchar? Ahora Muerte al Estado y a sus perros culiados, del demo de Mordel. Bueno, ya saben, si se quieren contactar con los chicos de Mordel, tal vez a la vuelta a Uruguay por ahí tocan nuevamente por acá por el barrio, así que por ahí hay una próxima posibilidad de verlos. Lo estaremos avisando. Gracias igual por invitarnos. Bueno, hasta el lunes próximo. Chau. Pobre desgracia.